El hospital Zona Bariloche, Usina Culturales y Camino Abierto presentan Radio La Mariposa, un espacio creado para contar las actividades que a diario se realizan en Camino Abierto. Conducido por todos los usuarios de Camino Abierto. ¡Arrancamos! Amanecer de primaveras, mañanita de sol, el viento con fantasma, rompe el cascarón, libre la mariposa, mensajera del amor, se matiza entre las flores, volando bajo el sol. Muy pero muy buenos días, arrancamos juntos otro programa más de Radio La Mariposa, este miércoles 26. Como siempre, como todos los miércoles desde FM Los Coihues, 105.5 Radio Comunitaria, aquí en Villa Los Coihues. El programa Radio La Mariposa, íntegramente realizado por y para los usuarios de Camino Abierto, la institución que depende de Salud Mental del Hospital Zonal Ramón Carrillo, institución que está ubicada allí en el barrio Ñireco de San Carlos de Bariloche, en la calle Misiones 75. Para comunicarte con este programa, 2944-784040, nos escuchás lejos a través de fmloscoihues.redenfoques.com.ar. Y arrancamos como todos los miércoles con los datos del tiempo, 8 grados 8 décimas, la temperatura en el aeropuerto de la ciudad de San Carlos de Bariloche. Te recordamos que aquí en Villa Los Coihues, un poquito más arriba la temperatura, ya 10 grados. Para lo que resta de este miércoles, el tiempo anticipa por la mañana lluvias aisladas, por la tarde mayormente nublado, por la noche mayormente nublado. Para mañana jueves, una mínima de 4, una máxima de 13, mayormente nublado por la mañana, ventoso, para la tarde lluvias aisladas y el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa para mañana jueves lluvias y nevadas en la ciudad. Como todos los miércoles tenemos las efemérides correspondientes a un día como hoy, pero del año 1813, la Asamblea del año 13, la Asamblea General Constituyente y Soberana de 1813, más conocida como Asamblea del año 13, declara la soberanía del pueblo y suprime los títulos de nobleza en las Provincias Unidas del Río de la Plata. También declaró que serán libres los hijos de esclavas encintas, libertad de vientres y suprimió la tortura, entre otras decisiones. En el año 1863, los delegados de 12 clubes de distintos barrios de Londres se reúnen en la taberna Freemason para fundar The Football Association, la primera asociación de la historia del fútbol. Dictó el primer reglamento del popular deporte y se dedicó a organizar los campeonatos. Un día como hoy, pero de 1909, nace en Buenos Aires el guionista, historietista y editor Dante Quinterno, productor y director de UPA en Apuros, 1942, el primer dibujo animado en colores de Argentina. Además, creó al indio Patoruzú, el playboy Isidoro Cañones y Don Fierro, entre otros populares personajes de historietas que marcaron un hito en la historia del cómic argentino. Un día como hoy, nace en Río de Janeiro en 1942 el cantante, compositor y guitarrista brasileño Milton Nascimento, destacado por su obra de fusión de diversas tradiciones musicales regionales e internacionales. Es uno de los artistas más representativos de Sudamérica. Grabó más de 50 discos. Un día como hoy, de 1959, nace en la localidad boliviana de Orinoca el sindicalista y político Evo Morales, primer presidente aymará en la historia de Bolivia. Ejerció la jefatura del Estado entre el 22 de enero del 2006 y el 10 de noviembre de 2019, cuando renunció en medio de protestas y enfrentamientos por presunto fraude electoral en un clima de golpe de Estado. Un día como hoy, de 1965, desde la base antártica General Belgrano, parte la primera expedición terrestre argentina hacia el Polo Sur, en la que participaron 10 soldados del ejército bajo el mando del coronel Jorge Edgar Leal. La expedición se llamó Operación 90 en referencia a los 90 grados de latitud sur que tiene el Polo Sur geográfico. Un día como hoy, de 1965, los músicos John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr, miembros de la legendaria banda de pop rock The Beatles, son distinguidos por la Orden del Imperio Británico por la Reina Isabel II de Inglaterra. Un día como hoy, de 1970, nace en la ciudad de San Miguel de Tucumán la árbitro Florencia Romano, la primera mujer en dirigir un partido de fútbol profesional masculino en el país. Fue el 4 de abril de 1998 cuando arbitró el partido victoriano Arenas Muñiz en la Primera División D. Romano arbitró en los Campeonatos Sudamericanos Femeninos de 2003 y 2006 y en la Copa Mundial Femenina del año 2003. Un día como hoy, de 1978, nace en la ciudad rionegrina de Viedma el músico, compositor y cantante Lisandro Aristimuño, una de las voces más destacadas de la escena actual del rock argentino. Un día como hoy, de 1984, se estrena en los Estados Unidos el film de ciencia ficción Terminator, basado en un cuento de Philip W. Dick, dirigido por James Cameron y protagonizado por el actor austríaco-estadounidense Arnold Schwarzenegger. Fue la primera película de una exitosa saga. Y un día como hoy, se celebra el Día Nacional de la Suegra, un homenaje en las redes sociales cuyo artífice se desconoce. Cada 26 de octubre se llenan de mensajes alusivos a la madre política de cada uno de los cónyuges o parejas. Son las efemérides que corresponden a un día como hoy, a un 26 de octubre. En un ratito tendremos conexión directa con Misiones 75, con Camino Abierto. También tendremos, como todos los miércoles, las columnas literarias, las columnas de poesía, las columnas de variedades, la columna de deportes. También estará Rosita contándonos alguna que otra poesía esta mañana y la comunicación en directo con Camino Abierto, con Misiones 75. Arrancamos con una canción solicitada por Romina. Hola, soy Romina y quisiera pedir un tema de Ciro y los Persas. Cualquiera de esos temas está bueno. Sin final, ella quiso ser

así como estaban. Si bien había algunos, bueno, hay uno que tenía los parches rotos, pero son cosas que por supuesto son esperables, porque es la parte de los tambores que más sufre el uso y se desgastan. Y por lo demás, nada, espectacular. Así que chocho, che, estuvimos disfrutando una mañana de sol, bonita, que prometía ser de las últimas de la semana con buen tiempo, así que salimos al patio, estuvimos disfrutando ahí. Y como siempre con la compañía de la gente de enfermería, que nos visitaron dos compañeras, que dejaron todo, hay que decirlo, tocaron, bailaron, la pasamos muy bien, che. Así que bueno, seguimos así, con nuestro norte apuntando al carnaval 2023, y bueno, viendo que va a ser necesario que las personas se empiecen a acercar, porque de repente tenemos un montón de instrumentos y alguien tiene que tocarlos. Así que siéntanse invitados, invitadas, invitades a acercarse al Centro Cultural Misiones 75, barrio Nireco, atrás de las piletas del Nahuel. Si tienen ganas de hamburguear un rato, che, ahí estamos los martes a las 10 de la mañana, de 10 a 12 es el horario del taller. Así que bueno, esas son las novedades y bueno, sumamente agradecidos. Así que gente vinculada a Crearte, gente de Crearte, si están escuchando, vaya un abrazo pero sentido y carnavalero de parte de cada integrante de la Murga Salto de Alegría, porque nos viene bárbaro. Bárbaro tener nuevos tambores, tener más elementos para que el carnaval lata más fuerte. Gente, espero que estén todos muy bien en sus respectivos lugares del universo. Les manda un abrazo gigante el profe Juan y aguante Radio La Mariposa. Se escucha la radio La Mariposa en las estrellas. Va a venir un extraterrestre a hacerle una noticia en la radio La Mariposa. Hola, buenos días. Un mensaje para Radio La Mariposa y particularmente para la radio de los Coihues. Un gran saludo en el día de sus cumpleaños. Mi nombre es Carlos Francese y soy el profe de música y de electricidad de Camino Abierto. Un abrazo muy grande y bueno, y que sigan sosteniendo un espacio que es fundamental para que muchas voces puedan ser escuchadas. Hola, me llamo David y quiero pedir un tema de Pomada, el grupo Pomada de los años 80, Una calle me separa. Una cinta en tus cabellos, una flor en tu ventana. Una calle me separa del amor que está en mis sueños. De tu amor no exijo nada, solo quiero ser tu dueño. Y mi amor, que en busca de ella va, no importa ni el dolor que ayer me hizo llorar.

Chile. Dice la bajada de la nota, pertenece Lorena Levin a Camino Abierto, un centro cultural para usuarios de salud mental. Soy colaboradora de ACUFA y soy familiar de uno de los pacientes de la fundación. El área de discapacidad nos dio una oportunidad para poder hacer un gran zumbatón para poder viajar a la tercera conferencia latinoamericana de salud mental que se realizará en Valparaíso, Chile. El evento de la Zumba se realizará el domingo 13 de noviembre de 17 a 19 horas en la Plaza del Centro Cívico. Levin contó que habrá un bono contribución que estará a la venta de 500 por 500 pesos, que lo pueden venir a comprar a Camino Abierto en Misiones 75 atrás del Club Nahuel Huapi. Todos aquellos que quieran colaborar con nosotros pueden acercar su donación a la Asociación Civil de ACUFA también. Tenemos en cuenta que pueden transferir para ayudarnos, sostuvo Levin. Y agregó que para nosotros es muy importante, es la tercera vez que vamos a asistir a una conferencia de salud mental y esperamos tu apoyo. Entonces, recordemos, esto se va a realizar el domingo 13 de noviembre de 17 a 19 horas en la Plaza del Centro Cívico. Será un zumbatón solidario para recaudar dinero para el viaje que realizará usuarios de Camino Abierto a Valparaíso, Chile, a un congreso de salud mental. Madre. día en Radio Mariposa. Presentamos la columna de Rosita, La Voz de Silencio. 11 de la mañana, 30 minutos, más que puntual, nos comunicamos esta mañana con Rosita, La Voz del Silencio. Rosita, buen día, ¿nos escuchás? Sí, sí, ¿cómo le va? Buenos días. Buen día. ¿Cómo amaneciste? Mejor, mejor. Buenísima. Aquí estamos, esperando el llamado. Muy bien, muy bien. ¿Estás en tu casa, Rosita? Sí, estoy en mi casa. Bueno. Bueno, adelante entonces con la columna. Hoy hay poesía. ¿Cómo? No, sí, sí, sí. Voy a hablar sobre El Niño del Tambor. Perfecto. Adelante, cuando quieras. Bueno, muy buenos días. Les habla La Voz del Silencio. Esta vez les voy a hablar sobre un escrito y un pequeño poema del tamborcito de Tacuarí, que dice así. Empezamos con el pequeño poema. Bate el parche un pequeñuelo que da salto de arlequín, que se ríe a carcajadas y se revienta algún fusil, porque es un niño como todos, el tambor de Tacuarí. Todo tambor, el tambor de Tacuarí, estos versos de un poema de Rafael Obligado alimentaron la leyenda sobre la existencia de un niño durante la batalla de Tacuarí, al que incluso Bartolomé Mitre, en su historia de Belgrano, le dedica algunos párrafos. Lo que aparece haber ocurrido es que un niño de 12 años acompañaba al comandante Celestino Vidal en condición de lazarillo, dado que el militar había perdido casi totalmente la visión, que más tarde recuperó. Poco más se sabe de esto, ni siquiera si el niño murió durante el combate, no figura en el parte de la batalla. El mito fue recogido por el cine nacional, que fue llevado a la pantalla con una película que se estrenó en 1948. Perfecto. Esto es lo que sucedió sobre el tamborcito de Tacuarí. Perfecto, Rosita, muchas gracias por habernos informado acerca del tamborcito de Tacuarí. ¿Y cómo viene tu mañana? ¿Ya te vas para camino? Sí, ya me voy para camino, dentro de un ratito. Quisiera saber si ustedes saben de dónde se puede comprar la película para verlo con mis compañeros allá en el centro. Ah, dale, dale, ahí averiguamos con Fabián desde dónde se puede ver, desde qué plataforma. Calculamos que desde cine.com.ar, desde la plataforma de la TV pública también, tal vez, ¿eh? Así que ahí lo vamos a averiguar con Fabián y les contamos. Sería bueno comprar la película, que creo que debe haber en algún lugar. Sí, sí, sí, sí. Ahí empezamos a averiguar con Fabián y después te contamos, Rosita. Bueno, muy bien, muy amable, muchas gracias. Muchas gracias a vos por la columna, que tengas una buena mañana. Gracias, igualmente, nos vemos hasta el miércoles que viene. Hasta luego. Hasta luego. Mando hoy es el cumpleaños de la radio, mando de los Colgües, le mando un abrazo y un abrazo de acá de camino y un fuerte abrazo y que cumpla mucho más en la radio de los Colgües. Y nos vamos enseguida a Camino Abierto. Nos vamos en vivo a Camino Abierto. Y ya estamos en comunicación con Misiones 75. Allí está Sebastián, allí están los usuarios en Camino Abierto en Misiones 75. A ver si nos escuchan. Buen día. Hola, buen día, Raúl. ¿Cómo estás hoy? Buen día, Radio La Mariposa, en este miércoles 26 chicos, bien. Sí, sí, miércoles 26. Miércoles 26, Día Nacional de la Suegra, estaban comentando por acá, no sé si algunos van a querer mandar algún saludo. Exactamente, ¿no? Día Mundial de la Suegra. La, todos dicen que no, que saludos no quieren mandar, que no confía mucho. Claro, claro, y también es el aniversario de la radio, 9 años de FM Los Coihues. Sí, sí, lo tuvimos presente, mandamos acá varios mensajitos saludando, agradeciendo a la radio que nos alberga, que nos abre sus puertas desde hace ya un tiempo largo, 105.5, una radio comunitaria de larga data en la ciudad, a la cual le mandamos un fuerte abrazo en este nuevo aniversario. ¿Y con quién arrancamos, Seba? Bueno, tenemos bastante material, tengo a Carmen acá que tiene un montón de novedades para compartir, para socializar, para nutrir este radio La Mariposa de este día miércoles. A ver, Raúl, te está saludando, Carmen, buen día, contale lo que estábamos hablando fuera del aire. Hola, buenos días. Buen día, Carmen. ¿Cómo anda, profe? Todo bien, Carmen, acá en la radio, con nieve fresca en las montañas, ¿viste? Sí, es un orgullo tener cumplir aniversario, ¿no? Porque la lucha que tuvimos para conseguir la radio y hacia ustedes pudimos tener nuestra radio ahí en Los Coihues. ¿Qué tenías para contarnos, Carmen? Bueno, primero. A ver. Estoy tan emocionada que no sé cómo empezar. Salimos por Facebook, todo el Centro Cultural Camino Abierto, así estuve leyendo y me llené de emoción porque salimos todos los compañeros de acá de Camino Abierto, los que hay camino, los talleres que hay acá en camino. Y sobre todo que nosotros nos vamos a Chile, que por fin se va a cumplir nuestro sueño de maquinando, se puede ir a Chile. Nos gustaría llevar a todos los compañeros del Camino Abierto, no solamente nosotros, ¿no? Pero no se puede, porque en realidad nosotros acá no somos uno solo, somos una familia. Y donde va una familia van todos, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad que estoy muy contenta y bueno. Y la otra alegría que tengo es que ya empecé a cobrar mi pensión de capacidad. Muy bien, muy bien. Así que también es otra alegría que tengo. Y ayer corrió una pequeña maratón mi nieta que nunca habíamos escuchado en el jardín. No sé si la madre lo había hecho y no me di cuenta, no sé, pero estaba tan emocionada la chiquitita que apenas tiene 5 años y ya estaba estrenando su casa y corría, tomaba agüita. ¿Cómo iba a correr? Y ayer se hizo la maratón y hubo muchos papás, muchos abuelos, la verdad que disfrutamos de un minuto ver a nuestros nietos, hijos, corriendo. Qué bueno, qué bueno. Ella apenas tiene 5 añitos, pero ella corría y para ella fue una emoción grande, es una medallita de un, como lo hacen en la escuela, los papeles, pero para ella fue una emoción grande recibir la medalla. Recibir la medalla, que se la pusieran ahí, y le aplaudieron todo el papá, todo. Qué bueno, Carmen. Así que bueno, y bueno, y quisiera leer acá como un tipo de, no sé si es cuento o algo, las preguntas y respuestas. Dice, ahí le digo. Dale nomás. Dice, el jardín de Armand Lobel. Dice así, sapo estaba trabajando en un jardín. Sapo pasó por ahí. ¿Qué jardín tan bonito tenés, sapo? Dijo. Sí, contestó el sapo. Es muy bonito, pero da mucho trabajo. Me gustaría tener un jardín, dijo sapo. Tomá, acá tenés una semillita, dijo sapo. Sembrala en la tierra y enseguida tendrás un jardín con flores. ¿Cuánto es enseguida? Preguntó sapo. Muy pronto le contesta sapo. Sepa, se fue deprisa a su casa y sembró la semilla. Ahora semilla, dijo sapo. Ya puede empezar a crecer. Paseo de un lado al otro. Varias veces. Que la moje la lluvia. Enseguida tu semilla empezará a crecer. Aquella noche, sapo miró por la ventana. ¡Qué rabia! Dijo Saipa. Mis semillas no han empezado a crecer todavía. Seguramente le da miedo a la oscuridad. Saipa salió al jardín con alguna pena. Le un cuento a la semilla, dijo Sepo, y así no tendrá miedo. Sepo le leyó a su semilla un cuento bastante largo durante todo el siguiente. Sepo le cantó canciones a su semilla. Durante el otro día, después del siguiente, Sepo leyó poesía a su semilla. La semilla no crecía. Sepo se agachó, puso su cabeza cerca de la tierra y gritó tan, pero tan fuerte. Bien, semilla empezó a crecer. Sepo volvió a mirar la tierra y la semilla no crecía. Sepo pegó la cabeza a la tierra y con toda su fuerza. Semilla, le dije que empiecen a crecer. Sepa se acercó corriendo por un camino. ¿Por qué gritas tanto?, preguntó la semilla. No crecen, explicó Sepa. Gritas demasiado, dijo Chapo. Esa pobre semilla es tan asustada y le da miedo crecer. A mi semilla le da miedo de caerse, preguntó Sepa. Pero claro que sí, dijo Sapo. Déjala tranquila durante una poca tiempo y verás que le van a salir. Y ahí, durante el día, siguió al otro después. Siguiendo, Sepo tuvo todavía música para semilla. Se ponió la tierra y la semilla no había empezado a crecer. ¿Qué puedo hacer?, preguntó Sepo. Y los demás semillas, midiéndose del mundo entero. Entonces Sepo se metió cansadísimo, y se quedó dormido. Sepa, despiértate, lo llamó Sapo. Mira tu jardín. De la tierra brotaba plantitas verdes. ¡Por fin! ¡Mi semilla! ¡Me han dado perdí el miedo a crecer!, exclamó el Sepo. Ahora vos también tendréis un jardín bonito, dijo Sapo. Sí, dijo Sepo, pero no tenía razón. Sapo, un jardín, muchísimo trabajo. Bueno, muy bien, Carmen, el cuento que están aplaudiendo acá los compañeros se titula El jardín de Arnold Lovell. Raúl, ¿querés que vayamos acá con un nuevo comentario? ¿O pasamos un tema? ¿Cómo estamos por ahí? No, vamos, seguimos con la ronda ahí en Camino Abierto, Emisiones 75. Me habías dicho que José había pedido una canción. José había pedido una canción, está acá levantando la mano como 14 veces ya me pidió. A ver, que la pida al aire. Hola, Raúl. Hola, José, buen día. Me pasó el tema de esos estéreos, me hacen falta vitaminas. Perfecto. Está bueno, ¿no? Gran tema del primer disco, Soda Stereo, en la década del 80. Raros peinados nuevos. No, es de falta de vitamina. Sí, porque hay muchos temas buenos en Soda Stereo. Por ejemplo, ¿qué otro te acuerdas? Yo quiero hacer el set. Es el mismo tema, vitamina. A veces hay una versión en vivo que la pegan a los dos. Creo que sale Ruido Blanco, esa versión. Es un gran tema que dura un bloque gigante, como de 6 o 7 minutos. Pero te decía, de Soda Stereo hay un montón de temas conocidos. A mí se me acuerda. Recuerdo, no sé, cuando pasa el temblor, de música ligera, en la ciudad de la furia. No, yo digo que me hace falta vitamina, me estoy tomando vitamina, como no puedo hacer sin tomar vitamina. Entonces me dije, pásenme eso del tema de Soda Stereo, me hace falta vitamina. Y ahora me voy a comprar el masaje de vitamina. Perfecto, José. ¿Querés que vayamos con esa canción y después en un rato volvemos a camino? Dale, perfecto. Escuchamos entonces a todo volumen Soda Stereo y después volvemos. Listo, perfecto. Para José y para todos los usuarios de Camino Abierto, te hacen falta vitaminas. Desde la gira Me Verás Volver, esto es Soda Stereo en Radio La Mariposa. Volúmenes al taco, exprimiendo tus ventanas, saltando como una rana. Por más que intentes esquivarlo en algún vuelo, hay algo que te raya cuando mal, algo falla. Dando vueltas por tu cuarto sin sentido, esperando algún milagro, no pasa nada. Oye, te hacen falta vitaminas. Oye, te hacen falta vitaminas. Gran Zumba Solidaria Pro Viaje a Chile. Camino Abierto fue invitado a participar del segundo encuentro latinoamericano de estudiantes por la salud mental comunitaria, que se realizará el próximo 30 de noviembre, y de la tercera conferencia regional salud mental comunitaria del 1, 2 y 3 de diciembre en la ciudad de Valparaíso, Chile. Para ello, se realizará el evento solidario Bailamos Locos de Alegría el domingo 13 de noviembre de 17 a 19 horas en la Plaza del Centro Cívico. Camino Abierto se encuentra vendiendo bonos contribución y también el día del evento los interesados podrán colaborar adquiriéndolos. La jornada visibilizará la importancia de contar con dispositivos intermedios en nuestra ciudad que atiendan las necesidades de los usuarios de servicios de salud mental y de sus familias y que estimulen el desarrollo pleno de sus habilidades, su inserción laboral y social. Gran Zumba Solidaria Pro Viaje a Chile. Ayudemos y pasemos una tarde divertida junto a los usuarios de salud mental y compañeros de la Universidad del Comahue y estudiantes de la carrera de Medicina de la Universidad Nacional de Río Negro. Ahora, en Radio Mariposa, voy a presentar al comunista Cristian Sonson con su columna deportiva. 11 de la mañana, 50 minutos. Nos vamos a conocer el mundo del deporte con Cristian Sonson. Cristian, buen día. Hola, Raúl. Hola, Radio Mariposa. Radio Los Pueblos. ¿Cómo están? Todo bien, Cristian. ¿Estás ahí en tu casa? ¿En tu casa? Sí, estoy en mi casa. Muy bien. Y sentiste que bajó un poco la temperatura, ¿no? Hay nieve fresca en las montañas, Cristian. Sí, está medio nubladito. Ajá, y toda la noche tuvimos lluvia aquí en la ciudad. Tuvo lluvia, sí, escuché. Bueno, sí. Bueno. Bueno, Cristian, hace poquito hubieron novedades del torneo local, falta poco para el Mundial. Sí. Muchas cosas para decir, ¿no? Sí, tenemos Liga Profesional de Fútbol, ya hay campeón. Esta bueno. Semana se definió el campeón, Copa Argentina, Copa Libertadores, Trofeo de Campeones. Bueno, todo tuyo, adelante con el micro. Bueno, empezamos con la última fecha, la fecha 27, que se jugó el fin de pasado. Bueno, jugaron, San Lorenzo le ganó 3-0 al Dací, Estudiantes le ganó 2-0 a Godoy Cruz, Argentinos le ganó 2-0 a Vélez, River le ganó 2-1 a Racing, Boca empató 2-2 con Independiente y Patronato le ganó 3-2 a Huracán. Y ayer se jugó un encuentro postergado que jugaban Vélez y Central Córdoba, donde Vélez le ganó 3-1 a Central Córdoba. Bien. Bueno, tenemos la tabla de posiciones. ¿Cómo quedó el campeonato? Dale, adelante. Boca salió campeón con 52 puntos, Racing 50, River 47, Huracán 47, Atlético Tucumán 46 y San Lorenzo 43, de los primeros puestos. Bien. Así que felicitar a la gente de Boca por el campeonato. Eso, desde acá, ¿no? Desde Radio La Mariposa también, felicitaciones a los de Boca. Bueno, seguimos con la Copa Argentina que se juega hoy. Dale, ¿quién juega? Banfield Talleres, hoy 18 horas, y Patronato Boca, 21:30 horas. Son las semifinales de la Copa Argentina. Muy bien. Bueno, pasamos a Copa Libertadores. La final, Flamengo Atlético Paranaense. Pere, Raúl. ¿A quién saludó el periodista deportivo? ¿A los hinchas de qué equipo? De Boca. ¡Ah, qué feliz! Lo felicito, usted sí que es un profesional, ¿eh? Me sumo al saludo. ¿Cómo anda, Cristian? Hola, Fabi. No sabía que estaba ahí en el estudio. No, estoy de paso. Hoy el programa va a salir bien, está operando Raúl. Ah, bueno. Bueno, un abrazo, Cristian. Un abrazo, Fabi, que ande bien. Hasta luego. Bueno, seguimos con Copa Libertadores. Seguimos, Cristian. Flamengo Atlético Paranaense, la final. juegan este sábado 17 horas. Sí. Y por último, volviendo al torneo, digamos, al ámbito local. Sí. Se juega el trofeo de campeones, pero primero hay un desempate para ver quién juega la final con Boca, entre Racing, que fue el subcampeón de la Liga Profesional de Fútbol ahora, y Tigre, que fue subcampeón de la Copa de la Liga. Muy bien, ¿eso cuándo va a ser, Cristian? El 2 de noviembre juegan. Ah, falta poco. Sí. Y el ganador juega con Boca, la final del trofeo de campeones. Muy bien. Se juega el 6 de noviembre. Bien. Bueno, hasta acá llegamos. ¿Y del Mundial no vamos a hablar nada? Falta poquito. ¿Cuánto falta para el Mundial? A ver, ¿cuánto falta para el Mundial? ¿Un mes o menos de un mes? Menos de un mes. Menos de un mes. Muy bien, muy bien. ¿Y fuiste a recorrer alguno de los hipermercados locales y viste algunos televisores chiquitos que venden, viste? Sí. ¿Para qué será? Y para ver el Mundial, parece. Claro, para ver a Argentina campeón, me extraña, Cristian. Sí. Muy bien. Bueno, Cris, te dejo pedir una canción para el final de tu micro. ¿Qué vas a pedir? La Renga, Esquivando Charcos. Bueno. No sé si es Esquivando Charcos el nombre del disco, puede ser o no. Sí, el disco del año 91, Esquivando Charcos, y de ahí vamos a extraer esa canción. Puede ser Bailando en una... No, Bailando... Me viene un tema ahora que se llama Bailando en una Pata. A ver, déjame buscarlo porque yo tenía Esquivando Charcos, pero... Ahí lo busco, ¿eh? ¿Bailando en una pata, me decís? Sí. Sí, sí, sí, lo tengo, Cristian. Vamos con Bailando en una Pata, entonces. Bueno. ¿Listo? Listo. Gracias. Buena semana, Cristian. Bueno. Chao, chao. Igualmente, saludos ahí en la mesa. Muy bien. Y a todos los compañeros de camino y a la audiencia. Muy bien. Saludos. Te cuento que estamos de festejo acá, que tenemos 10 años, 9 años de FM Los Coihues. Cristian. Bueno, feliz cumple. Muy bien. Cristian, me meto de vuelta. ¿A los hinchas de qué equipo tenemos que saludar hoy? De Boca. Gracias, Cristian. Bueno, un abrazo. Si lo veo muy complicado entre narcisos, si pego el que vomitaba la pantalla argentina. Afirmando un abrigo de todo bote para poder pagar. Y una receta rebuscada de una corta colocada para el peso de la compañía. Aflojando el cinturón al chancho para no reventar. Que yo me quedo hasta los dientes, mi bajada está caliente, no sé cómo sino la realidad. Vamos todos a la mesa que esta noche vamos a cenar. Cerca el vino tinto, cerca el vino tinto, cerca el vino tinto. Cereza delicada, burguesa y anunciamos lindo comercial. Le donaría las obras y los bolsos a la prosperidad. Contrata un abogado para usar el apellido y vivir a esta sociedad que gritaba con la panza llena de felicidad. Y yo me quedo hasta los dientes, mi bajar está caliente, se consigo la realidad. Vamos solos a la mesa que esta noche vamos a cenar. Un seca vino tinto, un seca vino. Hola, saludo a todos los oyentes de FM La Mariposa, transmitida por FM Los Coihues. Saludo para FM Los Coihues. Atentos todos los perros del metal. Buen día, todos los miércoles de 11 a 13, Radio La Mariposa en FM Los Coihues. En cierta ocasión, dos niños hermanos conversaban sobre el futuro que deseaban para ellos. Mientras paseaban por un parque, Ricardo, el mayor, afirmó con fuerza: «Yo seré un hombre rico e importante en esta ciudad». Hugo, el menor, afirmó con más fuerza: «Yo seré el hombre más rico e importante de la ciudad». «Entonces, yo seré el hombre más rico e importante del país», dijo enojado el mayor. «Y yo seré el más rico e importante del mundo», exclamó el menor con tono de triunfo. Los dos hermanos iniciaron una fuerte discusión que terminó a golpes, pues ninguno quería ser menos rico e importante que el otro. De pronto, una fuerte luz los ensegueció un instante. Asustados, dejaron su pleito y vieron que un mendigo los contemplaba sonriendo. «Una vez, yo fui el hombre más rico e importante de mi ciudad», les dijo. «Yo tengo las llaves de la riqueza. Les daré una a cada uno. Solo deben descubrirla y aprender a usarla. Vuelvan a su casa y busquen los cofres que les he dejado». Los dos niños, entre ilusionados e incrédulos, corrieron a la casa. El mayor encontró una llave y muchas pepas de oro en su cofre. El menor encontró también una llave y un papel que decía: «La mayor riqueza nace del amor». El mayor, sin disimular su alegría, pensó que había encontrado las llaves de la riqueza. El menor, decepcionado, se alejó pensativo. Pasaron los años. Ricardo, el mayor, fue un hombre rico, gracias a una pequeña mina de oro que explotó. Hizo malos negocios y malos amigos que lo dejaron en la ruina. Enloquecido por las deudas, huyó y no le volvieron a ver. Hugo, el menor, fue un hombre trabajador y solidario. Compró una parcela y cultivó hortalizas. Ayudado por la comunidad, fundó una casa para acoger a los mendigos. Siempre se le oía decir: «Tengo techo, comida, una sonrisa y un abrazo para regalarles. Soy el hombre más rico del mundo». Un buen día, un mendigo le mostró una vieja llave en sus manos y le dijo: «Yo estaba equivocado. Tú tienes la verdadera llave de la riqueza». Hugo, reconociendo a su hermano, lo abrazó con amor y le respondió: «Un día descubrí la verdadera llave y aprendí a usarla. Tú también aprenderás, querido hermano». El texto pertenece a Humilde González Pereira y se llama Las llaves de la llave de la riqueza, que está en el libro Palabras en vuelo, Antología sin fronteras. Muchas gracias. Feliz cumpleaños, Radio La Mariposa, para FM Los Coihues. Bueno,

Buen día Raúl, buen día Fabián. Hoy en Variedades me voy a referir a los observatorios astronómicos. El pasado 24 de octubre ha sido el Día del Astrónomo, dado que el 24 de octubre de 1871 se creó en la Argentina el primer observatorio astronómico nacional, que se instaló en la ciudad de Córdoba por iniciativa del entonces presidente de la nación, don Domingo Faustino Sarmiento, y el primer astrónomo fue el norteamericano Benjamin Gould. Mientras se realizaba la edificación y se colocaba la aparatología, Gould y sus colegas fueron realizando determinaciones de la posición y el brillo de estrellas a simple vista. Y en 1872 inicia, con la ayuda de del telescopio, a hacer observaciones más precisas y determinación de la posición de estrellas de magnitud 10, y así logra, con un telescopio gran ecuatorial de 28 centímetros de diámetro, a fotografiar aproximadamente 1 millón de estrellas. Los observatorios astronómicos están ubicados en zonas alejadas de las luces, principalmente altas, y donde hay un mayor porcentaje de noches diáfanas, es decir, de noche, porcentaje en el año de mayor cantidad de noches con cielo despejado. Generalmente estuvieron ubicados en zonas altas y desérticas. En Argentina tenemos el primero, que fue en la ciudad de Córdoba, y después se trasladó, aunque se hacen observaciones muy a nivel turístico y educativo en la ciudad, pero las mediciones y observaciones de todos se realizan desde la estación astrofísica Bosque Alegre. Y otra de las de los observatorios importantes de Argentina está en el Leoncito, en el desierto de la provincia de San Juan. El más moderno se encuentra en Tolar Grande, en la Puna Salteña, y es el más reciente desde 2019. Acá en Bariloche, en la zona de Ñirihuau, en la estancia de la Buitlera, se hizo un observatorio que es para ver estrellas con poca ayuda y a nivel desarrollar un poco el turismo en cuanto a mostrar las posiciones de estrellas, como el tema de cómo es la Cruz del Sur. ¿Para qué nos sirve la astronomía? La astronomía, aparte de servirle a la astrología, contribuye con la meteorología para la elaboración del tiempo. El tiempo es el estado de la atmósfera en un determinado lugar en un lapso corto de tiempo, mientras que el clima es el estado de la atmósfera en un cierto periodo de tiempo, que aproximadamente son se tienen en cuenta para elaborar el clima de una ciudad, de un lugar, de una región, los registros del tiempo a lo largo de unos 30 años aproximadamente. También la astronomía nos da las bases para determinar las coordenadas geográficas de un determinado lugar, no solamente de ciudades, sino de un área rural. Ayuda y contribuye con la búsqueda

sino sobre todo escuchar la vida de los demás. Buen día, Radio La Mariposa, que esposa en esposa va en rosa, librando a los hogares, y a los que lo escuchan y no los escuchan, que tengan bonito miércoles y que comience con alegría, pum, para arriba. Quiero el tema de Sergio Denny, estaré un poco loco. Saludos de todo Camino Abierto. Radio de los Coihue, la Radio Mariposa, feliz cumpleaños y feliz sus hermosos 9 años en el aire de los Coihues. Muchas felicidades, que sigan cumpliendo muchos años más, proyectos y anécdotas. Y quiero agradecerle en especialmente a Fabi y a Raúl, que me dieron la posibilidad de ser como conductora de FM, la Radio de la Mariposa. Me siento orgullosa porque la Radio de Mariposa es como mi tercera casa. Y nada, pásela linda y bueno, nada, le mando saludos de parte de Candy. Quiero darte mi libertad, mi vida, y desnudarte el alma querida, y no dejarme abrazar. Por todo lo que esperaste, En Radio La Mariposa era Sergio Denis, la canción Un Poco Loco. Y nos vamos enseguida a Camino Abierto. Nos vamos en vivo a Camino Abierto. Hora 12:26, volvemos a Camino Abierto. Allí está Sebastián, allí en Misiones 75. A ver, Seba, si nos escuchás. Sí, sí, te escucho. Estamos acá mateando en ronda con mucho material, viendo cómo transcurren los minutos para llegar hasta las 13 horas que finaliza este programa La Mariposa. Estamos acá en compañía de Marcos, que vino muy interpelado por un cuento. Estamos próximos, me parece, a tener una nueva sección. No quiero adelantar nada. Él seguramente ahora comente cuál es el cuento que quiere socializar en Radio Los Códigos y si quiere adelantar algo de esta futura columna. Hola, gente, buen día. Buen día, Marcos. Sí, sí, buen día. Sí, sí, acá quisiera compartir el cuento de Jorge Luis Borges, El Espejo de Tinta. Perfecto. Y quizás me anime, estoy estudiando, estoy compilando de buena manera, realizar una columna. Como todos tienen su columna, sacó la red y queremos tener otra columna también. Me parece bárbaro. Va más o menos, va por el camino de cuentos fantásticos, inimaginable, para los que no tienen miedo. Perfecto, Marcos. Ahí sacamos El Espejo de Tinta de Jorge Luis Borges. Sí, sí, lo iba a leer, pero el periodista, que parece que tuvo un llamado de Tinelli, parece que pase un show de esto. Estábamos dos acá, tempranito. Yo te puse una carpa anoche para Dolly, estamos anoche para la radio y el pollo me dice, no, porque es muy largo, es que éramos dos nomás, cuando llegó el pollo. Estábamos antes que él, pero bueno, nos corta la pierna. No, lo que pasa es que por teléfono sale raro, sale feo, no sale lindo. Acá editado ya sale mucho mejor, más prolijo. Dale, me está diciendo que lo grabe por WhatsApp y me lo he dicho después con ustedes. Que ustedes estudiaron para eso. Dale. Con ruido, sonido. Ahí. Que quede lindo. Perfecto, ahí sacamos el... Gracias, buen aniversario. Y bueno, cuídense con algo, nosotros vamos con algo. Cuídense con algo para festejar. Y bueno, pasen mañana, el viernes están invitados, festejamos los cumpleaños en Camino Abierto para toda la población, la ciudadanía. Están invitados que vengan, que no somos bichos raros, somos personas como todos. Y bueno, todos tenemos algo en el mate. Perfecto. Estamos tratando de salir adelante acá con la ayuda de las personas funcionarias de Camino. El Pozo Ivano viene a ver, nos lo incluye. Así que bueno, a mejor. Gracias, Marcos, y nos quedamos acá en el programa Radio La Mariposa con el poema que vos elegiste, El Espejo de Tinta. No es un poema, es un cuento con enseñanza. No es un poema. Exacto. Es el Espejo de Tinta de Jorge Luis Borges, que dura como 5 minutos. Ahí va. Gracias, Marcos. El Espejo de Tinta por Jorge Luis Borges. La historia sabe que el más cruel de los gobernadores del Sudán fue Jacobo Doliente, que entregó su país a la iniquidad de los recaudadores egipcios y murió en una cámara del palacio, el día 14 de la luna de Barmayat, el año 1842. Algunos insinúan que el hechicero Abderrahman, el Masmudi, cuyo nombre se puede traducir el servidor del misericordioso, lo acabó puñal o veneno, pero una muerte natural es más verosímil, ya que le decían el Doliente. Sin embargo, el capitán Richard Francis Burton conversó con ese hechicero el año 1853 y cuenta que le refirió lo que copió. Es verdad que yo padecí cautiverio en el alcázar de Jacob el Doliente, a raíz de la conspiración que fraguó mi hermano Ibrahim con el fementido y vano socorro de los caudillos negros de Kordofán que lo denunciaron. Mi hermano pereció por la espada sobre la piel de sangre de la justicia. Pero yo me arrojé a los aborrecidos pies del Doliente y le dije que era hechicero y que si me otorgaba la vida, le mostraría formas y apariencias aún más maravillosas que la de Fanusi y Yal, la linterna mágica. El opresor me exigió una prueba inmediata. Yo pedí una pluma de caña, unas tijeras, una gran hoja de papel veneciano, un cuerno de tinta, un brasero, unas semillas de cilantro y una onza de benjuí. Recorté la hoja en 6 tiras. Escribí talismanes e invocaciones en las 5 primeras y en las restantes las siguientes palabras que están en el glorioso Corán. Hemos retirado tu velo y la visión de tus ojos es penetrante. Luego dibujé un cuadro mágico en la mano derecha de Jacob y le pedí que la ahuecara y vertí un círculo de tinta en el medio. Le pregunté si percibía con claridad su reflejo en el círculo y respondió que sí. Le dije que no alzara los ojos. Encendí el benjú y el cilantro y quemé las invocaciones en el brasero. Le pedí que nombrara la figura que deseaba mirar. Pensó y me dijo que un caballo salvaje, el más hermoso que pastara en los prados que bordea el desierto. Miró y vio el campo verde y tranquilo, y después un caballo que se acercaba, ágil como un leopardo, con una estrella blanca en la frente. Me pidió una tropilla de caballos tan perfectos como el primero, y vio en el horizonte una larga nube de polvo y luego la tropilla. Comprendí que mi vida estaba segura. Apenas despuntaba la luz del día, dos soldados entraban en mi cárcel y me conducían a la cámara del doliente, donde ya me esperaba el incienso, el brasero y la tinta. Así me fue exigiendo y le fui mostrando todas las apariencias del mundo. Ese hombre muerto que aborrezco tuvo en su mano cuanto los hombres muertos han visto y ven los que están vivos. Las ciudades, climas y reinos en que se divide la tierra, los tesoros ocultos en el centro, las naves que atraviesan el mar, los instrumentos de la guerra, de la música y de la cirugía, las graciosas mujeres, las estrellas fijas y los planetas, los colores que emplean los infieles para pintar sus cuadros aborrecibles, los minerales y las plantas con los secretos y virtudes que encierran, los ángeles de plata cuyo alimento es el elogio y la justificación del Señor, la distribución de los premios en las escuelas, las estatuas de pájaros y de reyes que hay en el corazón de las pirámides, la sombra proyectada por el toro que sostiene la tierra y por el pez que está debajo del toro, los desiertos de Dios el misericordioso. Vio cosas imposibles de describir, como las calles alumbradas a gas y como la ballena que muere cuando escucha el grito del hombre. Una vez me ordenó que le mostrara la ciudad que se llama Europa. Le mostré la principal de sus calles y creo que fue en ese caudaloso río de hombres, todos ataviados de negro y muchos con anteojos, que vio por la primera vez al enmascarado. Esa figura, a veces con el traje sudanés, a veces de uniforme, pero siempre con un paño sobre la cara, penetró desde entonces en las visiones. Era infaltable y no conjeturábamos quién era. Sin embargo, las apariencias del espejo de tinta, momentáneas o inmóviles al principio, eran más complejas ahora. Ejecutaban sin demora mis órdenes, y el tirano las seguía con claridad. Es cierto que los dos solíamos quedar extenuados. El carácter atroz de las escenas era otra fuente de cansancio. No era sino castigos, cuerdas, mutilaciones, deleites de verdugo y del cruel. Así arribamos al amanecer del día 14 de la luna de Parmayat. El círculo de tinta había sido marcado en la mano, el benjú arrojado, el brasero, las invocaciones quemadas. Estábamos solo los dos. El doliente me dijo que le mostrara un inapelable y justo castigo, porque su corazón ese día apetecía ver una muerte. Le mostré los soldados con los tambores, la piel de becerro estirada, las personas dichosas de mirar, el verdugo con la espada de la justicia. Se maravilló al mirarlo y me dijo, «Es Abukir, el que ajustició a tu hermano Ibrahim, el que cerrará tu destino cuando me sea deparada la ciencia de convocar estas figuras sin tu socorro». Me pidió que trajeran al condenado. Cuando lo trajeron se demudó, porque era el hombre inexplicable del lienzo blanco. Me ordenó que antes de matarlo le sacara la máscara. Yo me arrojé a sus pies y dije, «Oh, rey del tiempo y sustancia y suma del siglo». Esta figura no es como las demás, porque no sabemos su nombre, ni el de sus padres, ni el de la ciudad que es su patria, de suerte que yo no me atrevo a tocarla, por no incurrir en una culpa de la que tendré que dar cuenta. Se rió el doliente y acabó por jurar que él cargaría con la culpa. Sí, culpa había. Lo juró por la espada y el Corán. Entonces ordené que desnudaran al condenado y que lo sujetaran sobre la estirada piel de becerro y que le arrancaran la máscara. Esas cosas se hicieron. Los espantosos ojos de Yakub pudieron ver por fin esa cara, que era la suya propia. Se cubrió de miedo y locura. Le sujeté la diestra temblorosa con la mía que estaba firme y le ordené que continuara mirando la ceremonia de su muerte. Estaba poseído por el espejo. Ni siquiera trató de alzar los ojos o de volcar la tinta. Cuando la espada se abatió en la visión sobre la cabeza culpable, gimió con una voz que no me apiadó y rodó al suelo, muerto. La gloria sea con aquel que no muere y tiene en su mano las dos llaves del ilimitado perdón y del infinito castigo. Del libro de The Creations of Equatorial Africa de Araf Burton.

Está Sebastián y está María, que cada vez que tiene que hablar se me va a fumar afuera, va a dar vuelta, va a buscar agua para el mate, va a tomar sol, la tuve que agarrar del brazo porque se terminó el programa y no podía hablar, no podía escuchar lo que tenía para socializar. A ver, María, me muero de intriga. Hola, les cuento que vamos a ir a Chile el 28 de noviembre y el 7 de noviembre es mi cumpleaños, la primera semana de noviembre, así que a preparar los regalitos. Y le deseo mucha felicidad por el nuevo aniversario de la radio, de los Cuevos, y que tengan un bonito miércoles y todo el fin de semana. Buenísimo. Que la pasen lindo, Radio de Mariposa, que posa en posa, en rosa, y dando calor de amor a todos los que escuchen y los que no lo escuchen. Dios los bendiga. Nos vemos pronto. Gracias, María, gracias. A la mañana salió la canción que pediste de Sergio Denis, Un Poco Loco. Gracias por la música que pediste. ¿La escuché? Buenísima, gracias, María. Bueno, seguimos por acá en la sala del fondo de Camino Abierto, Misiones 75. Calor, prendimos la estufa, acá levantó temperatura, no sé cómo estará afuera, pero acá ya de la campera ya pasamos la remera directo. ¿Estás en el Salón Madera? En el salón, en la parte de atrás de la cocina, en salón de material, no de madera. Ah, mira. Habitualmente hacemos el programa de radio. Muy bien. A ver, en el salón, en la parte de atrás, Cali. Estamos a punto de cerrar el programa. No había forma de cerrar el programa sin contar con tu columna, sin contar con tu sección. Recordarle a la audiencia cómo se llama tu sección y de qué vas a hablar nosotros. Hola Fabi, hola Raúl. Buen día, Candy. Feliz cumpleaños, chicos. Gracias, Candy. Que lo pasen lindo, que la radio siga existiendo y que siga para adelante y que este año que va a venir en diciembre que tenga salud, bendiciones y felicidad para ustedes, que sigan cumpliendo muchos años más. Y nada, hoy traigo mi nueva columna, que a pesar que ya es todo reggaetón, pero voy a traer por primera vez, voy a hablar de una cantante que admiro, de muy chiquitita la admiraba en mi época también, es Selena Quintanilla, es una cantante que canta Amor Prohibido y todos esos temas que no me acuerdo. Y si quieren, arranco a leer la historia de ella. Dale, adelante, adelante. Selena Quintanilla Pérez, conocida nominalmente como Selena, fue una cantante y compositora estadounidense llamada la reina de la música texana. Su contribución a la música de la moda la convirtieron en una de las artistas mexicanas estadounidenses más célebres de fines del siglo XX. En 2020, la revista la conocí en el tercer lugar de los turistas de los mejores artistas latinos de todos los tiempos. Basado en la lista de álbumes latinos y canciones latinas, los medios de comunicación la llamaron la Madonna Tejana por sus elecciones de rock. También se encuentra entre las artistas latinas más influyentes de todos los tiempos. Y se la introduce a ver su lado de género tejano y mercado principal. Y el tema quiero de Amor Prohibido de Selena. Se lo quiero dedicar a todos los compañeros, en especialmente a ustedes y en especialmente al amor de mi vida y a Vane también. Buenísima, buenísima. Y nos enteramos que ha vuelto el amor entre ustedes. Están de nuevo conviviendo. Sí, estamos. Ayer volvió a estar conmigo en casa, así que le di la bienvenida y nada, estamos juntos de nuevo, así que nada. Muy bien, Candy, felicitaciones a los dos entonces. Ay, quiero antes que pasen ese tema, cuando termine la radio, quiero cantarle feliz cumpleaños para ustedes entre los grupos de acá de Camino. Dale, dale, ponemos la canción de Selena y volvemos a llamar, ¿te parece? Dale. No, nos quedamos entonces con Selena y Amor Prohibido, pedido por Candy. escuche tu voz. Y cuando al fin estemos juntos, los dos, ¿qué importa qué dirán tu padre y tu mamá? Aquí solo importa nuestro amor. Buen día, oyente. Seguí escuchando la radio de Mariposa. Bueno, mi nombre es Cintia y trabajo como psicóloga en el área de género y diversidad sexual del municipio de San Carlos de Bariloche. ¿Hay un porcentaje de gente con discapacidad que tiene que trabajar en distintas instancias del Estado? Sí, hay una ley. Voy a decir que busqué el machete del nombre del número de la ley, que me parece que estaría bueno saberlo, que es la 22431. Dice que tiene que haber un 4% en los diferentes estamentos del Estado, un cupo para personas con discapacidad. Ahora, si eso se cumple, no lo sé. De hecho, si vos me preguntás, dentro del municipio, si bien hay un área de discapacidad, pero no sé cuánto es el porcentaje hoy por hoy actualmente de personas con alguna discapacidad que estén trabajando en el municipio. ¿Y hay datos estadísticos con respecto a eso? A nivel local, desconozco. Creo que hasta el momento no. ¿Y en el ámbito privado se puede dar o a nivel nacional hay estadísticas con respecto a las personas con discapacidad en salud mental? Yo entiendo que sí, que a nivel nacional debe haber, porque si está esta legislación, el área, digamos, a nivel nacional de lo que es discapacidad y salud tiene que tener una estadística. Pero bueno, como es una pregunta reciente, no pude investigar previamente. ¿Qué piensa de Somos Historias, no diagnóstico, las personas con salud mental? Estoy totalmente de acuerdo con esa frase. Primero, como psicóloga, soy una persona que cuestiona mucho el tema de los diagnósticos, porque suelen ser siempre rótulos que encasillan a las personas. El 10 de octubre fue el Día de la Salud Mental, y cuando hablamos de salud mental, hablamos esto, de historias que nos atraviesan, de redes, de todo lo que es lo comunitario, el vínculo con la comunidad. O sea, siempre pensando en la salud como un proceso biopsicosocial, o sea, no es ni biológico ni psicológico solamente, o sea, es vincular, tiene que ver con todos los, digamos, los ámbitos donde nos desarrollamos todas las personas. Y creo que también hay, teniendo en cuenta esto que me decís vos, hay como todavía un estigma en relación al padecimiento de salud mental. Porque todas las personas en algún momento de nuestras vidas tenemos algún tipo de padecimiento de salud mental. ¿Y es así que sin salud mental no hay salud? Exactamente. De hecho, algo que se está viendo actualmente, post-pandemia, es que siempre se habló de la primera ola del COVID, segunda ola, tercera ola, y recién ahora estamos viendo las consecuencias de eso a nivel de salud mental. ¿Por qué piensa usted que las personas que tienen un diagnóstico de salud mental o que tuvieron que ser hospitalizadas por algún motivo, por algún problema familiar, que hoy quedan estigmatizadas con el rótulo de enfermos mentales, de dementes, de psicópatas, no pueden o les cuesta más relacionarse con la sociedad? Porque, digamos, es esto, ¿no? Que todavía cuando hablamos de salud mental o de tener un padecimiento en salud mental, sigue siendo como un tabú. Yo, esto es una opinión personal, muchas veces digo que hemos avanzado en un montón de cuestiones, que somos muy progres en muchas cuestiones, pero cuando hablamos de salud mental, de padecimientos, de locuras, se sigue viendo desde un lado negativo y también que genera, digamos, más vulneración de derechos. Porque, por ejemplo, una persona que fue diagnosticada, no sé, hace 10 años con X diagnóstico, los diagnósticos, escuché hace un tiempo atrás a una psicopedagoga que decía que los diagnósticos hay que escribirlos con lápiz. Porque si todo el tiempo estamos cambiando las personas, los diagnósticos no pueden ser un rótulo definitivo. Somos personas, no somos un objeto. O sea que tendría que cambiar también la mentalidad de la sociedad en general. Totalmente. Y creo que por eso también la Ley Nacional de Salud Mental apunta a eso, a una lectura más comunitaria de la salud mental. No solamente algo que quede circunscripto al ámbito de la psiquiatría, de la psicología, sino que todas las personas en comunidad nos tenemos que involucrar y acompañar. La ley de desmanicomios, ¿rige solamente en Río Negro o es para todo el país? Es para todo el país, pero sí, Río Negro fue pionera. Eso es recontra importante saberlo, que Río Negro es la provincia que, digamos, más de avanzada en relación a la desmanicomialización. Por hoy en otras provincias todavía se sigue hablando, bueno, de neuropsiquiátricos y asilos de internación. Muchas gracias. No, de nada. Hola, ¿seguimos escuchando? Mariposa, en FM, la Cueve. Gran Zumba Solidaria Pro Viaje a Chile. Camino Abierto fue invitado a participar del segundo encuentro latinoamericano de estudiantes por la salud mental comunitaria, que se realizará el próximo 30 de noviembre, y de la tercera conferencia regional salud mental comunitaria del 1, 2 y 3 de diciembre en la ciudad de Valparaíso, Chile. Para ello, se realizará el evento solidario Bailamos Locos de Alegría el domingo 13 de noviembre de 17 a 19 horas en la Plaza del Centro Cívico. Camino Abierto se encuentra vendiendo bonos contribución y también el día del evento los interesados podrán colaborar adquiriéndolos. La jornada visibilizará la importancia de contar con dispositivos intermedios en nuestra ciudad que atiendan las necesidades de los usuarios de servicio de salud mental y de sus familias y que estimulen el desarrollo pleno de sus habilidades, su inserción laboral y social. Gran Zumba Solidaria Pro Viaje a Chile. Ayudemos y pasemos una tarde divertida junto a los usuarios de salud mental y compañeros de la Universidad del Comahue y estudiantes de la carrera de Medicina de la Universidad Nacional de Río Negro. Seguimos escuchando Radio La Mariposa. Escúchanos, no te muevas. Oh, Compartíamos la canción pedida por Alan, la banda Nightwish, la canción Bless the Child. Y nos vamos enseguida a Camino Abierto. Nos vamos en vivo a Camino Abierto. Volvemos a Misiones 75 para el cierre desde allí, desde Camino Abierto. ¿Es así, Seba? Sí, es así. Nada más queda. Cantaba Gustavo Cerati de Música Ligera. Y me parece que casi nada más queda en este miércoles 26, salvo honrar, agradecer, festejar y cantar, ¿por qué no? Un feliz cumpleaños a FM Los Polvos 105.5, radio comunitaria emblemática de Bariloche, que nos supo albergar, que supo alzar nuestras voces en el programa La Mariposa, y a quien estamos muy agradecidos. A ver, fuerte, alto y claro, ¿qué le decimos? A la una, a la dos, que la selección nunca fue que la punta fue que la punta Perfecto, gracias Seba. Y así llegamos al final de otro de los programas de radio de Radio La Mariposa. Gracias a todos los usuarios que contribuyeron con sus columnas esta mañana. Gracias a todos los usuarios que estuvieron saliendo en vivo desde allí, desde Mediciones 75, Barrio Ñireco, desde Camino Abierto. Otro Radio de la Mariposa que se nos va. Nos volvemos a encontrar el próximo miércoles en este mismo espacio, en el 105.5 en FM Los Códigos. Que tengan una excelente semana. Hasta aquí compartimos otro programa de Radio La Mariposa. Un espacio creado por el Hospital Sanar Bariloche, Usinas Culturales y Camino Abierto. Hasta la semana que viene. Ella vive en la montaña, muy lejos de la ciudad. Siempre escuchando radio, envuelta en su soledad. Haz que tu sala vibre en los días de color. Deja la ventana abierta, escucha mi canción. Dile que estoy en la radio.